En Panamá. En Panamá, el activista social y fotógrafo Aubrey Baxter Aguirre, junto a su abogada Dayana Bernal y el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, acudieron a la Procuraduría General de la Nación el pasado 22 de octubre para exigir justicia. Esto tras el archivo de la denuncia contra la Policía Nacional por el disparo que dejó a Aubrey sin visión en uno de sus ojos durante las protestas antimineras del 19 de octubre. La conferencia de prensa realizada posteriormente subrayó la necesidad de transparencia y de rendición de cuentas en la lucha por los derechos humanos y ambientales en Panamá. Vamos con la información con nuestra corresponsal Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El pasado 22 de octubre, la abogada Dayana Bernal, junto a su representado, el activista social y fotógrafo Aubrey Baxter, acompañados del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, se apersonaron a la Procuraduría General de la Nación exigiendo justicia, ya que se archivó la denuncia contra la Policía Nacional que habían presentado. Dicha institución alega que Aubrey no estuvo en peligro su integridad física el pasado 19 de octubre de 2023, mientras cubría las protestas antimineras en las afueras de la Asamblea Nacional. Los hechos muestran lo contrario, ya que Aubrey perdió la visión totalmente en uno de sus ojos por el disparo de una unidad policial. Por otro lado, la abogada denuncia el hermetismo de las otras denuncias presentadas y la negativa al acceso del expediente. Escuchemos declaraciones de Dayana Bernal, abogada de Aubrey Baxter. A un año de toda esta situación, lamentablemente, tenemos que informar al país que la denuncia que se presentó en la Policía Nacional fue archivada. Hoy tenemos varias denuncias en el Ministerio Público que aún siguen en proceso de investigación, y una de ellas muy particularmente que vinimos a presentar justo después del incidente, la situación que vivió Aubrey aquel 19 de octubre de 2023, sigue sin tener ninguna noticia y se nos niega el acceso a la carpetilla y de conocer cómo va avanzando esa investigación que se presentó contra comisionados, contra la unidad de control de multitudes, contra el director de la Policía Nacional en ese momento, John Durham, y que actualmente, bajo orden del procurador, que muy pronto está por retirarse, el señor Caraballo, se nos niega el acceso, se nos niega la información y se desconoce el estado de esa investigación. Hay otra denuncia que se elevó a querella, que se presentó en noviembre del año pasado, que se encuentra en una fase de investigación actualmente. Y que debido a que algunas fiscales, estuvieron no realizando la debida diligencia o desarrollando una investigación oportuna y expedita como en su momento lo solicitamos y lo exigimos, se presentó una queja formal contra estas fiscales, de la cual se desconoce el estado en la Procuraduría actualmente. Y lo cual nos llama poderosamente la atención es que la judicialización de la protesta cívica, de las personas que salieron a manifestarse, esa sí va avanzando a pasos veloces. Entonces, en el día de hoy nos presentamos a entregar una nota y a solicitar la revisión de la denuncia que se presentó el año pasado y a ver si a las personas que estamos aquí presentes y que vamos a entrar se nos va a negar el acceso. Posteriormente se desarrolló una conferencia de prensa. La presencia de Aubrey, su abogada, activistas sociales y particulares, representa un acto significativo en la búsqueda de justicia y transparencia sobre los eventos y acciones vinculadas a la minería metálica y la soberanía de Panamá, incluyendo el caso de Aubrey Baxter Aguirre. La exigencia de rendición de cuentas al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, destaca la persistente lucha en defensa de los derechos humanos y ambientales en Panamá. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.